Primavera radiante de belleza, me diste tu cariño por primera vez, me diste el primer beso que me llenó de embeleso, linda mujer. Bajo un sol de primavera y de un cielo despejado, suaves manecitas me acariciaron llenas de placer. Así empezó nuestro idilio, y acabó con mi martirio, morena y mi altivez. Bajo un sol de primavera, donde nos vimos por primera vez. Ahí va un sol de primavera, fue nuestro idilio en canto de mujer. Donde nos vimos por primera vez.